aún soy feliz por ti y por mí, en el alba y en la risa. Ufanía de mi tristeza idolatrada, cuando en la fortuna mía te hallé. Antes del ocaso, donde mora el corazón. Mírame ahora sin razón, entre una lágrima y una gota. Miedo de mi amor liviano. Bajo la lengua te guardo, y entre mis cabellos boreales te adoro y te aborrezco. Mas nunca más, palabra o nombre, habrá en mi ocaso. Nunca más, Juan Manuel Ramírez. Leer es el sueño de los despiertos. Leer es el sueño de los despiertos. Abril, mes de la lectura. Esta es una producción de La Voladora Radio.